Primera carta de Pedro, capítulo número 5. Les prometo que este va a convertirse en uno de sus pasajes favoritos de la Biblia, porque es hermoso todo lo que dice. Primera carta de Pedro, capítulo número 5. Vamos a leer del versículo 6 en adelante, del 6 hasta el versículo 11. ¿Ya todos lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Desbloqueadas las Biblias? ¿O abiertas? Dice esto: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero pedirles algo más. Hoy ando molestón. ¿Qué les parece si vamos leyéndolo juntos ahora el texto? ¿Sí? Está ahí en sus pantallas, si no tiene una Biblia, y si no, si usted lo tiene con usted, vamos y alcemos nuestras voces y leamos juntos la palabra de Dios. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué preciosa palabra de Pedro. Vivimos en días de mucho miedo. No sé si están de acuerdo conmigo. Si es por lo que dicen los medios de comunicación, de hecho vivimos en una catástrofe constante. Todo el mundo anuncia terror, hay miedo en todas las cosas. La preocupación se hace una parte casi inevitable de nuestras vidas. Ahora nos preocupamos por lo que vivimos en el pasado, vivimos preocupados por lo que vivimos en el pasado, vivimos preocupados por el presente y hasta vivimos preocupados por lo que va a pasar mañana. Vivimos preocupados por las cosas que tenemos. Qué alegría cuando no teníamos nada, pero de repente ya tenemos algo y preocupados porque ya tengo. Nos preocupamos por lo que tenemos, nos preocupamos por lo que no tenemos. Creemos que no vamos a poder sobrevivir sin no tener algunas cosas. Vivimos preocupados por dónde vivimos. Queremos vivir en otros lados. Y si viviéramos en otros lados, estaríamos preocupados también por los lugares en donde estamos. Todo pareciera que alrededor nos vive llenando de temores, de preocupaciones. Nos preocupan todas las cosas que se hablan. Creo de que uno de los grandes negocios de estas épocas es el temor. Si no, vean todos los canales de televisión, todos los periódicos, si lo único que hacen es vender temor, todo el tiempo están afligiéndonos. Usted ve todos esos noticieros de la tele y cada vez que van a anuncios y se quedan con esa su voz macabra que sale ahí, ¿verdad? Más adelante. Pues pareciera que le dicen: ah, quédate, aguántate un rato, que lo que viene, si viste cosas malas, lo que viene es peor. Nos anuncian, vamos a dar las noticias, y todo lo que anuncian son malas noticias, malas noticias, malas noticias. Nos dicen de todas las enfermedades que hay, no nos dicen todas las curas que están inventando. Nos anuncian las lluvias que van a haber, no, nunca nos anuncian cuando va a haber un sol lindo y un día precioso. Todo es lo malo, lo malo, lo malo. Y pareciera de que todo el mundo está empeñado en llenarnos de temor y llenarnos de aflicción. Y aun cuando eso se logra, porque verdaderamente se logra, la gente está ansiosa. Ahora hay una enfermedad en el que las personas se enferman porque están esperando enfermarse de algo. No están enfermos de nada. Pero la enfermedad es eso, no están enfermos de nada, pero sienten que ya se van a enfermar. Y viven enfermos de que ya sienten que se van a enfermar. Escuchamos todos los días, todos los nuevos 10,000 virus. Hace tiempo yo leía en una revista que decían de que somos la generación más preocupada de toda la historia. Nunca hubo una generación más preocupada que nosotros. Somos la única generación en la historia que está pensando que a sus hijos les va a ir peor de lo que a ellos vivieron. Nunca nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni los tatarabuelos estaban pensando o imaginando que iba a irles peor. Pero ahora las personas, cuando alguien dice, ay, ¿qué tal? Aquí embarazada, le dicen, ay, no, qué problema ahora estar embarazado, ¿verdad? A saber en qué mundo vamos a dejar a nuestros niños. Todo, ahora estamos tan preocupados hasta en eso. Sin embargo, esas preocupaciones, yo no creo que las podamos comparar con las pobres personas a las que Pedro les está escribiendo estas cartas. Porque Pedro le está escribiendo a gente preocupada por persecución. O sea, los estaban matando por anunciar el evangelio y por seguir a Jesús. Y en ese contexto tan hermoso, bueno, tan difícil para ellos, pero tan hermoso para nosotros ahora leerlo, Pedro les habla acerca de cómo vencer las preocupaciones en sus vidas. Pedro habla de esta verdad de que en Dios tenemos nuestro refugio y nuestra seguridad. Y no sé si ustedes estén de acuerdo que sigue siendo igual. En Dios tenemos nuestro descanso y nuestra seguridad. El Salmo capítulo 55 y el versículo 22 nos aconseja esto. Yo pienso de que Pedro tenía que haber tenido en mente un versículo como este. Porque le dice Pedro a, perdón, dice el salmista acá, echa sobre Jehová tu carga. Déjeme hacerles una pregunta, que nadie tiene que levantar la mano ni nada. Pero ¿cuál es su carga esta noche? ¿Qué lo hace estar cargado esta noche? ¿Qué es la causa de que ande, ay, aquí comando? ¿Qué es la causa de sus insomnios este día? ¿Qué es la causa de sus grandes preocupaciones? El consejo de la Biblia es, echa sobre Jehová tu carga. No te hagas el fuerte tratando de llevarlo. Dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Y él qué? Él te sustentará. Él no le va a fallar. Él nunca nos va a fallar. Dice, no dejará para siempre, Él nunca dejará para siempre caído al justo. El salmista acá expresa su confianza en que Dios no va a permitirle quedarse en esa condición para siempre. Dios no va a permitirle que se mantenga en esas condiciones para toda su vida. Le dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te va a sustentar. No va a durar para siempre. Entregarle nuestros temores, entregarle nuestras preocupaciones, entregar nuestras ansiedades al Señor, expresa nuestra confianza a Él. Y el texto que ahora leímos y en el cual vamos a entrar ahora mismo es un texto en el que Dios nos dice, confía en mí. ¿Qué tal que Dios se le aparezca y Dios venga sobre su vida esta noche y le dijera, confía en mí? ¿Se imagina todo lo que el descanso que eso nos trae? Que Dios venga y nos diga, confía en mí. Quita todas esas preocupaciones de tu vida. Yo le he contado de una hermana muy, muy especial y muy linda, que en una ocasión se me acercó y me dijo, pastor, estoy preocupada, mire, no puedo, ya no aguanto, ya no puedo vivir más, mi vida se está acabando, es terrible lo que estoy viviendo, mire, y empezó a hacer toda esa gran expresión de toda la angustia que tenía sobre ella. Y digo, ¿y cuál es el problema? ¿Qué le pasa? Dice, mi esposo se murió, se había muerto el esposo de ella hace 2 años. Algunas hubieran dicho, y entonces, ¿cuál es el problema? Si ya se murió el problema. Pero ella dice, no, el problema es que estoy preocupada porque mis hijos están creciendo, mis hijos están estudiando, tengo que pagarle la universidad, el colegio, luego la universidad. Tengo que pagar los gastos de la casa. La casa, gracias a Dios, es propia, pero tengo que seguir pagando los gastos, la luz, el cable, el teléfono, los gastos, gasolina, todas esas cosas, pastor. Y yo no sé cómo voy a hacer, porque no tengo dinero. O sea, tengo porque mi esposo me dejó y vivo con la herencia de él. Pero pastor, solamente me quedan 60 mil dólares. ¿Qué voy a hacer cuando eso se acabe? ¿Cómo voy a vivir cuando eso se acabe? Y yo me quedé viendo y decía, ¿le digo o no le digo? Y decía, ¿cómo puede estar preocupada por esto? La Biblia nos manda que aprendamos a confiar en Dios. Algunos de nosotros quizá esta noche podamos entender que somos adictos a la preocupación. Que somos adictos a buscar que algo nos preocupe. Si ya no hay nada, si resolvimos un problema, allá estamos viendo ahora. ¿Y ahora por qué me preocupo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde encuentro algo con qué preocuparme? ¿Qué hay que me pueda mantener en este nivel de estrés constante? La Biblia dice esto, y vamos a revisar el texto, porque este es el consejo de Pedro para nosotros vivir libres de la preocupación. Capítulo 5, versículo número 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El consejo comienza diciendo, humillaos. Esa es la primera palabra grandiosa de este texto. Humíllense. Humillarse en este texto nos está diciendo, no ponga resistencia ante Dios. Humillarse no es decirnos, humíllense, o sea, háganse los pobrecitos, háganse los que no tienen nada, o sea, bájense, no está diciendo eso. Solo dice, dejen de resistirse a Dios. ¿Sabe que muchas de las luchas que tenemos nosotros, muchas de las grandes pruebas que tenemos es resistiéndonos a Dios? Es Dios diciéndonos, yo voy a hacer esto. Y usted y yo todos los días peleando, no Señor, no Señor, es que así no Señor. Yo te pido Padre, yo en el nombre de Jesús. Y los más abusivos ahora se han inventado decir, yo decreto en el nombre de Jesús. Que eso es abusivo, ofensivo a Dios, creo yo. La Biblia dice, humíllense. Ayer en la noche estaba viendo un programa de televisión donde la policía estaba capturando a un muchacho. Y cuando la policía fue y lo capturó, porque era un jovencito, pero tenía droga. Le encontraron la droga y lo están capturando. Y entonces la mamá del muchacho sale corriendo y la hermana del muchacho salen corriendo a pelear contra los policías y a decirle, déjenlo, si él no es malo, él es bueno, ¿a quién le hace daño con lo que está haciendo? Si déjenlo, déjenlo. Y están forcejeando con la policía. Hasta que aparece un señor, no sé si era el esposo de ella, el papá, no sé. Pero cuando el señor aparece, agarra a la mamá del muchacho. Una señora así bien, bien fuerte y bien. Entonces la aprieta y le dice, déjalo, déjalo ya. La mujer le dice, ¿cómo crees que lo deje? Y le empieza a dar también. Por eso creo que era el esposo, porque le empieza a dar. Y lo empieza a golpear y dice, deja, ¿de cómo lo voy a dejar que se lo lleven? Si él no es malo. Y él... El hombre con mucha sabiduría le dice, no se lo vas a poder quitar a la policía. A las buenas o a las malas se lo van a llevar. Eso quiere decir, no te resistas a la policía. Y lo que Pedro dice acá al decir, al usar la palabra humíllense, es ya deje de resistirse. Yo entiendo esto como ya tírese al suelo ante Dios. En vez de estar preocupado, en vez de estar afanado, en vez de estar lleno de ansiedad, en vez de estar todos los días en este ejercicio que no le da nada de pensar, pensar, pensar, cómo salgo, cómo arreglo, cómo me huyo, cómo resuelvo los problemas, con quién hablo, a quién busco, a quién friego, a quién le quito, a quién le robo, a quién, todo el tiempo. En vez de eso, dice, humíllense delante de Dios. Aprendamos a hablar a Dios como David le hablaba. Aprendamos a hablar a Dios como Pablo le hablaba. Reconociendo, yo no lo puedo hacer. David era el gran rey de Israel y llegaba ante Dios y le decía: ¿quién soy yo, Señor, para venir delante de ti con estas ofrendas? ¡Qué pena! Humillaos, dice la Biblia. Humillaos, y no es humíllate ante alguna persona, no dice vive con una actitud de humillación, dice humíllate delante de Dios. El libro de Miqueas, capítulo número 6 y versículo 8, dice esto: ya se te ha declarado lo que es bueno para ti. Porque Miqueas preguntaba, dice: ¿cómo voy a presentarme delante del Señor? ¿Cómo voy a venir ante su monte? ¿Cómo vengo delante de su presencia? Y el Señor le responde: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Practica la justicia, ama la misericordia, ¿y qué? ¿Y qué? Humíllate ante Dios. Yo a veces pienso, ¿cómo debe de sonar si a veces ante nosotros mismos, como hombres y como humanos, suena tan absurdos nuestros intentos de ser fuertes, de llevarnos la de campeones o campeonas? Yo puedo resolver, yo soy aquí. Yo. Qué absurdo suena a veces ante nosotros, porque uno lo ve y dice, no lo puede hacer. ¿Usted se imagina cómo sonará delante de Dios? ¿Cómo Dios nos verá a nosotros tratando de mantener nuestros corazones o nuestra vista altiva? Si estamos delante de Él, no tendrá mucho más sentido humillarnos delante de Él, reconocer delante de Él: yo no lo puedo, no lo logro. Y es hermoso porque dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Creo que es especial que Pedro utilice esta expresión de la poderosa mano de Dios, porque era una frase muy común en el Antiguo Testamento. Cuando se usaba en el Antiguo Testamento esta expresión del brazo de Dios o la mano de Dios, era para mostrar que no había nadie y que no hay nada que pueda oponerse a ese brazo poderoso de Dios. Nada se puede resistir al brazo de Dios. No hay enfermedad que pudiera resistirse a Dios con su poder. Los vientos y el mar obedecen a esa mano poderosa. Hay un versículo en el que quiero mostrarles cómo se usa esta expresión, porque es súper gracioso, en Éxodo. Dios le manda a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto. Pero cuando le está pidiendo que lo saque al pueblo de Egipto, Dios mismo le dice a Moisés: ¿sabes qué? Vas a ir donde Faraón y le vas a decir que deje ir a mi pueblo. Pero te advierto, él no los va a dejar ir. Yo digo, Moisés tiene que haber preguntado: ¿y entonces para qué me manda? Es de esas preguntas que... Moisés, anda allá y saca a mi pueblo, pero no lo van a dejar que salga. Mi hija le hubiera hecho una mirada a Dios como: ¿qué está hablando? Pero vean lo que le dice en Éxodo, capítulo número 3. Mas yo sé, dice, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino que, sino por mano fuerte. Yo sé que ninguno de ustedes ahora mismo es rey acá en la tierra. Pero yo estoy seguro que de muchos de nosotros Dios quizás habla como del rey de Egipto. Yo tengo un plan con esos, pero yo sé que no lo van a hacer mientras no sientan la mano dura sobre sus vidas. Y dice, el rey no los dejará ir sino por mano fuerte. Y el versículo 20 para mí es como Dios diciendo: y si mano fuerte quiere, mano fuerte le voy a dar. Así es que le responde: pero yo extenderé mi mano, heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Es muy sencillo, o nos humillamos delante de él, o si no quiere, no se humille, pero le puedo asegurar que va a hacer lo que Él diga, que sucederá como Él dice. Y por eso me resulta especial. Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense y no se resistan, aun cuando piensen que no es justo lo que están viviendo. Humíllense y no opongan a Dios, no se opongan a Dios y a lo que Él quiere hacer, aun cuando no sea lo que querramos. Sepan que es su mano poderosa la que está con ustedes. Así es que si pareciera que estamos perdiendo, no perdemos mucho. Así es que si pareciera de que estamos sufriendo, no vamos a sufrir mucho porque Él está ahí con nosotros. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No se humille ante un santo ni se humille ante una imagen. No se humille ante hombres. No se humille ante gente que está muerta. Algunos le andan pidiendo y haciendo un montón de reverencia a los muertos. ¿Y qué de poderoso tiene un muerto si no se pudo levantar de la tumba? Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso nos humillamos ante su mano. Porque somos suyos. Porque a su tiempo Él hará lo que debe de hacer. Nos humillamos delante de Él porque nosotros no sabemos el mejor momento para que Él nos libre. Él sí sabe. Nosotros no sabemos el mejor momento para que Él actúe a favor nuestro, pero Él lo sabe. Yo no sé cuándo es el día bueno para mí. Él sí sabe cuándo lo es. Yo estaba leyendo este texto ayer y yo pensaba en Job. ¿Saben ustedes todo lo que Job sufrió? Ninguno de nosotros le llega a nada del talón a Job. Job perdió todo lo que tenía, todos sus bienes, toda su familia. Se le murieron todos sus hijos de una sola. Junto con morir todos sus hijos, perdió todas las cosas materiales que tenía. Tenía animales y hasta los animales se murieron. Y Job, dice la Biblia, que era un hombre justo. Dice la Biblia que era un hombre bueno. Dios lo tenía en alta estima. ¿Puede decirle que está a su lado? Dios te tiene a ti en alta estima. Dios lo tenía en alta estima a Job. Y cuando Satanás llegó delante de él, porque hay algo que tenemos que entender, vamos a hablar en un momento de ese tigrito bullicioso del diablo. Uno de los trabajos más especiales del diablo es ir ante Dios a ponerle queja de nosotros. Él todo el tiempo está haciendo eso. Él siempre va delante de Dios y le dice, ¿ya viste? ¿Ya viste a tu hijo? Él es un acusador. Ese es su nombre. Él va a Dios y le pone queja de nosotros. Y el otro trabajo que tiene es venir a nosotros y ponernos queja de Dios. Y decirnos a nosotros, ¿acaso Dios está contigo? Y si Dios está contigo, ¿por qué te va tan mal? Si Dios está a tu lado, ¿por qué sos tan salado? Si Dios está con vos, ¿por qué no ves que Él te respalde? Y ahí está haciéndose, tirando para allá, tirando para acá, tirando para allá. Y entonces el diablo va delante de Dios y le dice, mira tu siervo Job, ya lo viste. Claro, yo no creo de que seas tan ingenuo para creer que Él te ama de verdad. Él te ama por todo lo que le has dado. Pero si tú le quitas todo lo que tiene, yo estoy seguro de que Él ya no te serviría y te amaría igual. Y entonces dice la Biblia que Dios le dice, ¿así eso es lo que pensás? Dale, tócalo. Y dice la Biblia que fue Satanás y cabal, hizo eso. Le mató todo, le destruyó todo, lo dejó sin nada. Y en esa ocasión, Satanás llega delante de Dios. Dios le llama a Satanás y le dice, ves, a mi siervo es fiel, a pesar de que ya no tiene nada, sigue siendo fiel. Y entonces el diablo le dice, claro, pero ¿por qué no lo has tocado a él? Tócalo a él y todo va a cambiar. Y Dios dice, está bien, tócalo a él. Y la Biblia dice que se enfermó Job. Y Job ahora está con una enfermedad sobre su cuerpo. Una pregunta, ¿Dios está enojado con Job? ¿Dios odia a Job? ¿La agarró contra él? Dios está haciendo exactamente lo que el versículo dice. Dios está en un proceso con Job y lo mantendrá en esa condición hasta que se humille bajo la poderosa mano de Dios. Porque de acuerdo a lo que yo leo en el final del libro de Job, aun cuando Job era un hombre justo y era un hombre bueno, Job no era un hombre humillado delante de Dios. Job seguía pensando de que eso no tenía que pasarle a él. Y eso es ser altanero delante de Dios. Mientras yo, y escúchenme porfa esto porque se lo digo con todo el amor del mundo, y me lo digo. Mientras yo estoy pensando que lo que estoy viviendo está equivocado, yo estoy siendo altanero delante de Dios y no me estoy humillando delante de Él. Humillarme delante de Dios es decirle: Señor, bendito seas tú por lo que hiciste. Tú sabrás, Señor, que sea lo que tú digas, Señor. Eso es humillarme. Es no creer que yo soy más sabio que Dios. Escuchándonos a veces algunos de nosotros como cristianos, hasta parece, y algunos somos tan convincentes en lo que hablamos, que hasta parece que Dios se equivoca. O sea, algunos de nosotros hasta pareciera que le estamos diciendo a Dios: bueno, ¿y cómo es que tenés ese trabajo si yo sé más que vos? Yo debería de estar en tu lugar y tú aquí. Porque a veces parecemos más sabios que Dios. Cuando nos levantamos nuestra voz y ¿por qué? ¿Por qué esto? Esto es injusto. Dios, a Dios le decimos injusto. Y estoy hablando de esta manera de Job, porque cuando llega al final del libro, en el capítulo número 42, si creo que tengo el versículo, vean el capítulo 42 conmigo, está ahí proyectado. Job le respondió al Señor. Primero, Dios tuvo una plática con Job. Y Dios le hizo una entrevista a Job. Y a partir de eso le dice, Job responde en el 42. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede, ¿qué? Detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Eso le dijo Dios a Job. Porque Job le estaba preguntando que, ¿y qué onda conmigo? Yo no creo que sea justo lo que estoy viviendo. Así que Dios dice: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job le responde: soy yo. ¿Cómo dice? Levanta la mano. Presente. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Y vea lo que responde Job. Hasta ahora, versículo 5. Hasta ahora solo había oído de ti. Pero ahora, una pregunta. Cuando dice, pero ahora, abre un paréntesis. ¿Sabe cuándo es ese ahora? Ahora que no tengo mis hijos. Ahora que no tengo nada. Ahora que estoy solo. Ahora que estoy enfermo. Ahora que estoy en la peor crisis de mi vida. Pero ahora, dice, te he visto con mis propios ojos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tiene toda la razón del mundo Pedro diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Cuando Job está hablando estas palabras, debo de aclararle esto: Job no ha recuperado hijos, Job sigue siendo un pobre y un acabado, Job no tiene nada ni nadie por él, Job sigue enfermo cuando está diciendo esas palabras. Cuando yo estoy viendo esto ahora, digo, tiene un sentido tan grandioso ese versículo. Porque más adelante, pasado ese momento, Dios, dice la Biblia, que le dio a Job hijos. Dios le dio a Job otra vez bienes. Le multiplicó todo lo que tenía. Le devolvió la salud. Pero hasta que entendió. Por eso dice el versículo que estamos en Primera de Pedro, que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Por qué Dios no exaltó a Job antes? Porque no era el tiempo. ¿Por qué Dios no acaba con lo que tanto nos preocupa a nosotros? Porque no es el tiempo. Porque Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo que haga, porque no es el tiempo aún. ¿Por qué Dios pareciera que la tiene contra mí? Porque Él está trabajando en su vida y aún no es el tiempo. No sé si me doy a entender. Y como Él es el que sabe, como Él es el que está en control, como Él es el que tiene los controles de todas las maquinarias alrededor, yo debo aprender a humillarme delante de Dios y decirle: bendito sea, Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, decía el salmista. Bendeciré al Señor en el tiempo de abundancia y en el tiempo de escasez. Bendito sea, Señor. Cuando todo sucede como quiero, que sea bendito el Señor. Y los días que las cosas no son como quiero, bendito sea el Señor. Con salud en mi cuerpo, con enfermedad en mi cuerpo, bendito sea el Señor. Porque aunque yo quiero que sea sano, aunque yo no quisiera, me incomoda y me duele mucho verlos a ustedes pasar por pruebas en algunos momentos. Yo a veces oro y le digo: Señor, ya no, hombre. Agarra otro. Ya, Señor, soltale un poco, ya. Ya pasó tiempo, Señor. Pero luego vuelvo a Primera de Pedro, capítulo 5. Y versículo 6, y dice: Él los va a exaltar a todos nosotros cuando sea el tiempo. ¿Qué está haciendo Él? Sus propósitos, sus planes. Si hay algo que esta noche le preocupa, en el nombre de Jesús le digo: no hay sentido en estar preocupado. Humíllese delante de Dios y dígale: Señor, bendito haz tu voluntad. Mira el versículo 7, porque hay que verlos todos, pero están. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo es ese proceso de humillarnos delante de Dios y decirle que sea Él? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el 7, lo leen conmigo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando la Biblia habla acá de echar, usa esta figura como que usted tiene una colcha encima. Y entonces yo me quito mi colcha y se la echo aquí a Milita y la cubro completamente a ella. ¿Sabe qué sucede en ese momento? Ya no tengo más colcha yo. Ya se la solté. Me la quité por completo de encima. Bueno, eso pasa a veces cuando uno está dormido, ¿verdad? Uno a veces bien un gran frío, yo bien enrollado en mi colcha y de repente, no sé cómo, pero desaparece y le aparece encima la Pati. Ahí no es echando, sino que es me quitaron. No es lo mismo, pero dice lo que estoy tratando de expresarle. Es quitarse algo de encima y ponerlo sobre alguien más. A eso se refiere Pedro. Y Pedro dice: ¿tienen alguna ansiedad? ¿Tienen algo que les preocupa sobre sus vidas? Una ansiedad se define como un estado mental que se caracteriza por estar con inquieto, un estado mental que le provoca una intensa excitación, o sea, lo mantiene y estamos ahí angustiados y le provoca una extrema inseguridad. Eso es ansiedad. Y dice Pedro: quítense todas las ansiedades de encima, quítense el temor de que me andan siguiendo, quítense el temor de que no voy a salir, me voy a morir con lo que tengo. Quítense la ansiedad de encima, échenla sobre Él. Quítense de encima el peso del control de las cosas y échenlo sobre Dios. Y la frase más linda de todo ese texto, ayer me hizo llorar leerlo, porque dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué qué? Él tiene cuidado de mí. O sea, también de ustedes, pero me lo quiero apropiar. Él tiene cuidado de mí. Si alguno de ustedes no lo sabía y nunca se lo habían dicho, esta noche en el nombre del Señor le digo: Él está cuidando de usted. Y si ya se lo habían dicho, pero por sus ansiedades y preocupaciones, ahora se le había olvidado, se lo recuerdo. Él tiene cuidado de usted. Qué rico es poder saber que Él cuida de mí. Es como que tenga mi hija. El otro día salimos con Patty y entonces le dejamos nuestras hijas a Carla y a Hugo, se quedaron donde ellos. Y entonces en medio de toda la cosa era, ellos la deben de estar cuidando. O sea, que la cuiden, ahí la tienen, allá están cuidando de ella. Y nosotros nos estábamos pegando una gran comidota porque nos habían llevado a comer en otro lado. Y de repente pensaba, saber mis hijas qué aguantada de hambre han de estar pegando. Pero de ahí en el momento pensaba, bueno, pero ellos están cuidando de ellas. Tienen que estarle dando de comer algo. Porque ellas están en cuidado. ¿Usted nunca dejó encargado de algo? Cuando llega a parquearse, se lo cuido, le dicen los mañosos. Todos los ladrones están ahí, se lo cuido, señor, se lo cuido. Y usted le dice, vaya, y lo que usted está haciendo es confiándole completamente. Todos nosotros ahorita entramos acá y dejamos nuestros carros allá afuera, confiando en que el vigilante que está allá afuera va a estar cuidando los vehículos. Por cierto, han salido aplazados varios días, pero eso están haciendo. Y nosotros estamos acá, no estamos pensando en eso. Porque usted se lo encargó a alguien que se supone está capacitado para cuidarlo. Hermano, ¿sabe lo que significa decirle a Dios, entender, mejor dicho, que Dios está cuidando de mi vida hoy? Yo he tenido muchos momentos de mi vida en los que yo pienso que Dios se olvidó de mí. He tenido muchos momentos de mi vida en los que pienso que Él hasta está contra mí. Pero cuando veo esta verdad, Dios mío, yo le digo, bendito seas, porque estás en cuidado de mi vida. O sea, aquel día que estaba pasando esto, tú estabas ahí, ¿verdad? Ay, yo angustiado. Y yo tanto que sufrí porque pensé, Dios no está conmigo. Pero no, Él estaba ahí. Él está al cuidado de nosotros. El Salmo 121 dice, Él no se adormece, Él no se cansa, Él no duerme por las noches. Él es tu guardador, dice el Salmo. Y se alzaré mis ojos a los montes porque ahí está mi socorro, viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, Él no dará su pie al resbaladero, no se dormirá el que les guarda. Eso quiere decir que esta noche en el nombre de Jesús, usted puede dormir en paz. Ya no tiene por qué estar preocupado todas las noches pensando cómo arregla, cómo resuelve, cómo elimina a ese jefe, cómo quita esos problemas, cómo hace que le digan que sí a los clientes, cómo hace que las cosas funcionen para su bien. No, hermano, tranquilo. Duerma en paz, que hay un Dios todopoderoso con un brazo fuerte que está ahí cuidándonos. Hay un Dios todopoderoso que está en completo control de las cosas. En Él podemos confiar. En Él podemos descansar. Podemos echar todas nuestras ansiedades. No le tema al futuro, por Dios. No le tema mañana. Deje de estar preocupado por el otro año. Él cuida de nosotros. Deje de vivir preocupado. No permita que esta cultura nos coma. Que no nos metan esta cosa. Yo me recuerdo hace algunos años cuando habían quemado un microbús, ¿se recuerdan? Que quemaron el microbús con la gente adentro y el siguiente día era terrible salir a la calle. Yo andaba en la calle, nosotros vivíamos en Quetzaltepeque y veníamos aquí a San Salvador. Y me recuerdo de que la sensación que yo tenía era como cuando ha pasado un terremoto o algo así. Porque todo el país triste y con justa razón. Pero luego los medios empezaron y todas las imágenes viéndolo todo el día y nos hacen tan morbosos, ¿verdad? Y vemos y buscamos en el Facebook, quiero ver las imágenes, quiero ver la sangre y nos metemos toda esa cosa que nada nos da de bien. Y recuerdo que llegó un momento en que estábamos en la iglesia y estábamos reunidos, un grupo de pastores, y entonces decíamos, miren, creemos que es más conveniente que suspendamos los cultos, dijo uno. Es que siempre hay un bruto, ¿verdad? Y ese bruto era todo tartamudo. Yo pienso que debería. Y entonces, yo pienso que deberíamos de suspender los cultos. La situación está bien peligrosa. Y está ahí. Y mamá me va a regañar porque no estoy diciendo que hay que ser prudente, hijo, hay que ser prudente. Y digo, hay que ser prudente. Pero ustedes y yo no podemos salir ni un solo día de nuestras casas olvidándonos que hay alguien que nos cuida. Y cuando sé que hay alguien que me está, y que ese alguien es Él, que es el que cuida de nosotros, que es el que cuida de los nuestros, es el que cuida nuestras casas. Eso no quiere decir de que no van a pasar cosas difíciles, porque le comencé hablando de Job. Eso solo quiere decir que todo lo que va a pasar, pasará a favor nuestro, porque Él tiene un plan con nuestras vidas. Y a su debido tiempo Él hará todo lo que debe de hacer. Eso incluye las bajas y las altas. Él hará lo que debe de hacer a su debido tiempo. Me imagino que eran terribles esos días. Imagino a Job rascándose y llorando a sus hijos a la vez. Y sin un cinco para poder comer nada. Y sin ningún criado para decirle, rascame la espalda que me pica. Y la mujer solo viendo y burlándose de él, diciéndole, así quieres estar, así estate. Mira, yo aquí bien tranquila, me rasco, feliz de la vida. Pero vos no te hago nada. Y él en medio de toda esa angustia. Me lo imagino pensando, ¿por qué Dios no me saca de esto? Y Dios gritándole, porque a su debido tiempo lo haré. Así es que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Aunque no parezca, Él está en cuidado de nosotros. Qué gran noticia, ¿verdad? Y luego el versículo 8. Sed sobrios. Ahí está respaldando. Sea prudente, hijo. Dice, sed sobrios y velad. Y esta es una de las partes más importantes de lo que esta noche tengo que he estado diciéndoles. Porque todo está en control de Dios, sí. Él es el que está gobernando sobre todas las cosas, sí. Él tiene en completo control todo lo que sucede alrededor de mi vida, sí. Pero eso no quita que nosotros estemos atentos. No para cambiar las cosas. Nosotros no podemos cambiar nada. Nosotros no vamos a cambiar las cosas que deben de pasar. Yo no puedo cambiar una enfermedad. Yo no puedo detener un temblor. Yo no puedo. No podemos cambiar nada de eso. Cuando dice que debemos estar atentos, dice velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, la palabra adversario acá se refiere a como en un juicio, el abogado acusador, el que me está acusando, el que me señala todos los días. Ese dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y sabe quién es la víctima favorita de él? Ve al que está a su lado y dígale tú. Adivine a quién tiene en la mira para devorárselo, a usted y a mí. ¿Y de qué manera nos quiere devorar? Quitándonos nuestra mirada de Dios. Escúchame porfa esto, ya les dije varias veces eso ahora, ¿verdad? No lo digo tanto, pero es que es tan importante. Cuando algo se atraviesa en su vida intentando quitarle la mirada de Dios, viene de parte del león rugiente que se lo quiere devorar y quiere que usted quite la mirada de él. Cuando algo o alguien se ponga en su vida y esté tratando de distraerle de su mirada en Dios, sepa que el león rugiente le tiene las garras puestas encima y se lo quiere devorar. Jesús le dijo un día a Pedro, Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Pedro, el diablo anda como un león rugiente alrededor tuyo. Les voy a garantizar algo a todos los que estamos acá y somos creyentes. No nos va a comer. Él no nos va a poder comer. Él no nos va a deshacer y nos va a... No. Él anda rugiendo porque quiere distraernos de nuestra mirada a Él. Él anda alrededor de nosotros tratando de que nosotros perdamos la confianza en Dios. Él viene alrededor de nosotros tratando de decirnos, no puedes seguir viendo lo que estás. No, no, no, ¿por qué sigues orando? No tiene sentido, no te escucha. Él viene a decirnos, no tiene sentido seguir sirviendo. ¿Cómo puedes seguir siendo fiel a pesar de lo que estás viviendo? Eso le decía la mujer a Job. ¿Cómo puedes mantenerte fiel bendiciendo a ese ser que te ha destruido? Ese es el león rugiente. El que andaba alrededor de Pedro tratando de quitarle su mirada de Jesús. Y voy a decir algo abusivamente porque no lo sé, pero me imagino que en ese buscando a quién devorar, ya muchas veces quizás nos agarró a nosotros. Y se logró. Y nos quitó la mirada del Señor. Y empezamos a dudar de Él. Y empezamos a dudar de sus propósitos. Y los que están en los discipulados empezaron a dudar de levantarse a ser el discipulado. Fregado, todo me va mal. Ya no sigo. Y cada vez que piensen todos estos bajones que nos entran espiritualmente, por favor, imagínense un gato todo chancroso. No se imagine a un león como eso, como el de Narnia. No, imagínense un gato todo lleno de giote y sin dientes y pelos de un lado del otro, no, imagínese lo feo, pero está ahí tratando de separarle, tratando de apartar sus ojos de aquel que puede cargar con nuestras ansiedades. Y dice que el diablo está ahí como un león rugiente. Así es que velad. Y luego el versículo 9. ¿Cómo se pelea contra el enemigo? Me encanta porque aquí nos dice, póngase y repréndalo, póngase y grítele en el nombre de Jesús. No, resístalo con la verdad. Así se vence el diablo. Cuando el Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús no se paró. Te reprendo, vete de aquí, fuera de aquí. Eso le gusta hacer a la iglesia y hacer esas grandes gritazones y fuera, bla, bla, bla. Y la Biblia dice que Jesús se paró delante de él y le dijo, vete de acá porque escrito está. Y acá Pedro nos dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. ¿Sabe qué haga? Dígale, no me vas a quitar mi mirada de Jesús. Él es quien me cuida a mí. No vas a poder tocar nada de mi vida porque Él es el que cuida de mí. No sucederá nada que Dios no tenga en sus propósitos, porque Él cuida de mí. Resístalo con fe. Así se pelea. Resistir es esto de, resistir es poner oposición. Resistir es vienen contra mí y me paro acá a hacer resistencia y comienzo a presionar al contrario de lo que vienen y me empujan, pero yo le hago resistencia. ¿Y cómo la hago? Con la fe. Y la fe viene a nosotros por la palabra. Entonces necesitamos aprender a vivir en la palabra. Así se resiste al enemigo. Dice, resistidlo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Todos los hermanos. Todo el mundo está pasando alguna prueba. Una prueba que yo puedo escuchar las pruebas de algunos y puedo pensar, eso no es nada. O puedo escuchar las pruebas de algunos y decir, eso está bien duro. Pero en cada uno de nosotros, la razón por la que hay diferentes tipos de pruebas para cada uno es porque Dios está haciendo diferentes cosas con cada uno de nosotros. Y solo cierro en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, ahí está Él, siempre Él, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, no va a durar para siempre, no va a ser eterno, no va a quedarse ahí toda la vida. Dice, van a padecer un poco de tiempo, mientras el enemigo, según él, nos está destruyendo. Es lo que pasó, vuelvo con Job y con eso lo cierro. Porque según Satanás estaba destruyendo a Job. Dijo, te voy a quitar todo, te voy a quitar las cosas, te voy a quitar los bienes, te voy a quitar los animales. Dijo Satanás, ya lo fregué. Pero en el mismo instante en que Satanás cree que le está haciendo daño, Dios está haciendo una obra para bien. Dice este versículo, en medio del tiempo que van a estar padeciendo, será muy poco tiempo, el enemigo creerá que ha ganado, pero en realidad lo que está sucediendo es que Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Nunca estamos perdiendo en el Señor. Por eso dice Santiago, dice Pedro, que la fe, las pruebas en nosotros producen en nosotros. Las pruebas en nuestras vidas no nos hacen daño, no nos quitan. Las pruebas nos fortalecen. De acuerdo a este texto, nos perfecciona, nos afirma. Eso quiere decir, Dios está haciendo algo en nuestras vidas, siempre. Por eso podemos mantenernos seguros y confiados en Él. Hay una estampida afuera, en el mundo, de temor. A Satanás le encanta que vivamos llenos de temor, pero en el nombre de Jesús no seamos arrastrados por ellas. No se levante cada día esperando qué desgracia le va a pasar. Levántese cada día expectante de qué obra grandiosa es la que Dios hará en nuestras vidas, a favor de sus propósitos, a favor de sus planes. Tenemos que reconocer los peligros, pero no vivir angustiados por ellos. Tenemos que reconocer las amenazas, pero debemos rehusarnos a que esas amenazas definan mi vida. Debemos reconocer que hay cosas complicadas, pero no podemos vivir nosotros en eso. No podemos ser nosotros los que vivan respirando ese aire contaminado de temor y de miedo afuera. Debemos levantarnos como un pueblo de Dios, confiado en Él, seguro en Él, diciendo, yo sé que lo que el Señor está haciendo es bueno para mi vida. Y sus propósitos son siempre para bien. ¿Por qué no me acompañan esta noche? Y oramos a nuestro bendito Dios. Señor, gracias porque tú cuidas de nosotros. No sé si alguno de ustedes quisiera decirle gracias porque cuidas de mí. Señor, gracias porque cuidas de mí. Desde mi despertar hasta mi dormir, cuidas de mí. Durante la noche, mientras descanso, tú cuidas de mí. Tú cuidas de los míos, tú cuidas de mi familia, tú cuidas de mis bienes, cuidas de mi trabajo, cuidas de las cosas que tengo, cuidas de lo que no tengo. Gracias, Señor, porque sabemos esta noche, por la verdad de tu palabra, que a su debido tiempo tú harás lo que tienes que hacer. En ti confiamos. Yo debo cerrar ya este momento. Pero yo quisiera invitarles a todos ustedes a hacer una oración, si es su deseo hacerla. Pero esta noche quiero invitarles a que todos nosotros podamos resistir al diablo, diciéndole a Dios esta noche, yo confío en ti, Señor. Yo confío en lo que estás haciendo. Yo confío en tus propósitos y en tus planes. Confío en tus tiempos. Confío en que las cosas no serán cuando yo quiera, sino cuando tú dices. Confío en que no es en mis fuerzas, sino que es en ti, Señor. En ti confiamos. Individualmente, como familias, como iglesia, esta noche te decimos, confiamos en ti, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias, Jesús. Gracias te damos esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Es bueno el Señor, ¿verdad?